Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados informábamos de la confirmación como integrante dentro de las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, de José Gualde. Desde que asumió, hemos dejado pasar algunos días como para que José pudiese asumir y, como decimos habitualmente, acomodar el cuerpo en su nuevo lugar de trabajo, para ahora sí hacer la comunicación y hacer una puesta a punto de lo que allí pueda estar sucediendo. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Y como tú decías en la introducción, por supuesto que hay que ir acomodando el cuerpo a la nueva tarea. A título de información, contale a los oyentes cuál es la función de la URSEA. Bueno, la unidad reguladora... Te escuchamos con alguna dificultad, José. ¿No, estás con manos libres? No. ¿No? El teléfono es el mismo. A ver si me escuchas bien ahí. Sí, más o menos. ¿Estás con el celular? Sí. Ahí mejoró, a ver. Bueno. Nos quedaremos quietitos. Sí, a ver. Sí. Bueno, les decía que la URSEA es un organismo que a través de la... No, a ver, José, vamos a hacer una cosa. Por interno, Héctor habla contigo, te pide de repente un teléfono directo. Perfecto. Y intentamos para escucharte mejor, ¿sí? Dale. Ya volvemos contigo. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. A ver ahora, José. Sí, buen día. Bueno, sí, un poco mejor. La consulta que te habíamos hecho era que brevemente le contaras a los oyentes cuál es la función de la URSEA. Bueno, la función de la URSEA es muy amplia en la medida que tiene que controlar la calidad y la eficiencia de todo lo que tiene que ver con todos los sistemas eléctricos, todo lo que tiene que ver con UTE y generación y los generadores de energías privados. Todo lo que tiene que ver con el tema de agua, calidad de agua, suministro, y también todo lo que tiene que ver con motores a vapor y todo lo que tiene que ver con combustibles. Uh-huh. O sea que es muy diversa y muy amplia el área de competencia, a lo cual ahora a través de la ley de urgente consideración que se aprobó hace un tiempo en el Parlamento, se le agrega también una tarea que hasta ahora no tenía, que es la de fijación técnica de las tarifas de todos los organismos, cosa que se va a empezar a regir a partir del año que viene. ¿Esa tarea no la tenían hasta ahora? Hasta este momento no la tenía, y era un viejo anhelo de quienes trabajaban en esta unidad, porque en realidad lo que la función importante es la regulación de todo el sistema, sí. Y al no fijar tarifas quedaba como que una parte de la tarea quedaba inconclusa. Se controlaba la calidad de los componentes, se controlaba, bueno, dentro de las tareas, el etiquetado que vemos en los electrodomésticos de eficiencia energética, tiene competencia la URSEA, todo lo que sea materiales eléctricos que se importan tienen que tener aprobación de la URSEA. Es muy amplia, muy amplia la tarea, y la verdad que es un trabajo muy importante que se hace con poco personal, una oficina que no tiene mucho personal, pero que hace una tarea muy importante en todo lo que es el contralor, y a través de convenios también con el LATU, con la Facultad de Ingeniería, para hacer un poco las tareas de campo. Pero la verdad que, bueno, inclusive también funciona como un tipo de tribunal de alzada ante los consumidores, ¿verdad? Si una persona presenta un reclamo frente a alguno de los organismos por alguna dificultad que ha tenido y no tiene respuesta, lo puede hacer ante la URSEA, que es la que intercede y juzga finalmente si tiene razón el organismo o el usuario. Hasta ahora, José, aquello de que el directorio de UTE está evaluando la posibilidad de un ajuste de tarifas, ya no va a ser más. ¿Puede ser la URSEA la que puede estar haciendo eso? La URSEA es la que va a fijar. La tarifa en definitiva siempre la fija el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Pero tiene que tener una intervención de una tarifa técnica que va a fijar la URSEA de acuerdo a lo que se entiende que son los costos de funcionamiento, porque la tarifa no solamente tiene que reflejar un costo real de lo que se está pagando, sino también la sustentabilidad de las empresas, ¿verdad? Claro. Bueno, no es ir en contra de que mañana, a través de una tarifa, terminemos fundiendo a OCE o a UTE. ¿Y también los combustibles? También los combustibles, sí, también los combustibles. ¿Y las tarifas de Antel? No. No, eso no. Antel, bien. Todo lo que es comunicaciones, es la URSEC, que es otra unidad reguladora. Bien. Lo que se está tratando en el país, creo que esto fue votado por unanimidad en el Parlamento, ¿verdad? Ha costado mucho tiempo ir generando una conciencia regulatoria, que haya un organismo por encima de los prestadores de los servicios que regule esa actividad, tanto en el funcionamiento como también en las tarifas. Bueno, ahora con esto estaríamos completando el ciclo y poniendo Uruguay entre los países más avanzados en el mundo en cuanto a los marcos regulatorios en los servicios de energía y agua. José, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo andas? Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? También el deseo de suerte en la gestión. Muchas gracias. Justamente lo que estás explicando el otro día cuando imponía en los cargos a todos ustedes, ¿no? A las nuevas autoridades de la URSEA, el ministro de Industria, Omar Paganini, destacaba unas cuantas cosas respecto a este cambio que tiene el funcionamiento de la URSEA a partir de lo que se aprobó en la LUC. Como primero que nada, que ahora es un servicio descentralizado dentro del MIEM. Y por otra parte, lo que está señalando, cobra mayor autonomía y una injerencia mucho más profunda en las temáticas, en los temas que son de su competencia, que hasta ahora raramente no los tenía, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, esos son todos los cambios y los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿verdad? El pasar a ser un servicio centralizado, que mucha gente puede no entenderlo, significa una autonomía económica y administrativa. Por lo tanto, hoy, como oficina concentrada de la presidencia, el presupuesto, liquidación de sueldo, todo administrativo, todo pasaba dentro del ítem presidencia de la República. Ahora hay que crear toda una organización propia para crearla administrativamente, ¿verdad? Ya está armada administrativamente para la URSEA por pasar a ser un servicio descentralizado. Y lo que decíamos, esa autonomía administrativa y económica le da un papel muy protagónico en un cambio cultural, evidentemente muy importante, que va a tener durante el curso de esos 5 años, y un papel preponderante que va a tener que jugar este organismo en algo tan sensible como es para toda la población, como es el funcionamiento correcto de los servicios de electricidad y de agua, y también en este caso con las tarifas. Claro, José, porque la verdad que a veces, hablando desde el llano, uno se preocupa por si le sale el agua más marrón, menos marrón, si tiene gusto a cloro o no tiene, y si se me cortó la luz, cuando va a venir y nada más. Pero en realidad tiene que ver con la competitividad y la eficiencia en toda la cadena productiva de un país, en este caso Uruguay. Energía eléctrica y agua potable, nada más ni nada menos. Sí, por supuesto, interconexiones de todos estos sistemas de gas, que acá también se controla toda la parte de supergas, de gas por cañería, que en Maldonado no existe, pero en Montevideo y en Canelones hay muchos usuarios que también tienen ese servicio, el cual también pasa a estar regulado por URSEA, y ahora ampliando su capacidad con el tema de las tarifas. Creo que sobre todo para la gente, la parte de combustible va a haber un cambio importante seguramente en la forma de fijación de precios y demás. José, tenía otra pregunta para hacerte, pero para no irnos del tema del combustible. El tema del combustible es, de alguna forma, el tema que siempre está, porque además tenemos tanta dependencia de las cosas que pasan en el mundo, el precio del barril y todo, y además por lo general siempre se da la situación que cuando sube el precio del barril, sube el precio de los combustibles, pero cuando baja el precio del barril, los precios de los combustibles por lo general se mantienen. ¿Esto lleva a una reformulación de los criterios aplicados hasta ahora en Uruguay para fijación de las tarifas públicas y específicamente la del combustible? Sí, por supuesto. Estamos justamente, yo ahora salí de una reunión en la cual estamos trabajando en la elaboración de las nuevas metodologías, y sobre todo también teniendo en cuenta lo que es el precio de paridad de importación, ¿verdad? Que es un tema que ha estado permanentemente en discusión y que también se va a tener en cuenta en todo esto, ¿no? Acá hay muchos componentes que tienen de carácter técnico, y también habrán otros en su momento que también forma parte de la fijación final que hace el Poder Ejecutivo, que tendrán componentes también políticos, ¿verdad? Pero, en definitiva, a la tarifa técnica que URSEA sugiera, el Poder Ejecutivo puede hacer la suya o puede modificar el criterio, pero tiene que explicar por qué lo modifica. Entonces, yo creo que da una gran transparencia en cuanto a la fijación de los precios y también los subsidios cruzados, que son muy importantes y que a veces no los vemos en la fijación de las tarifas, pero que en este caso va a quedar todo reflejado porque te va a dar mayor transparencia a la fijación de esos precios. ¿Te animás a decirle a los oyentes que pueden haber sorpresas sobre las oficinas públicas en este periodo de gobierno? ¿De las tarifas públicas? No me animaría a decirlo. Sí que va a haber un cambio de metodología y que va a haber un sistema muy transparente de cómo se van a fijar las tarifas. No me animaría a decir, simplemente creo que, sobre todo en el tema de combustibles, va a haber una atención más cercana. O sea, tal vez no pase tanto tiempo en la variación de los precios, sino que sean los ajustes a la baja o al alza en periodos mucho más cortos. Va a ser así, porque la ley lo fija que tenemos que fijarlo cada 60 días como máximo. O sea, que cada 60 días seguramente, o antes de eso, va a haber la posibilidad de ajuste de tarifa. ¿El Ministerio de Industria pierde algún tipo de vigencia en todo esto? No, al contrario. Creo que ahora la URSEA se relaciona a través del Poder Ejecutivo con el Ministerio de Industria. Ajá. O sea que la vinculación es directamente con el Ministerio de Industria, por lo tanto creo pero de alguna forma es subordinada al Ministerio. Es la forma de relacionamiento que tiene la oficina como ente descentralizado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio. Bien. Todos los servicios descentralizados es como tienen una relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio. Uh-huh. ¿Verdad? En este caso, URSEA, servicio descentralizado, queda en comunicación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Energía. José, para redondear el tema tarifas y un tema vinculado a tarifas que tú lo conoces muy bien por ser de acá de Maldonado. Por ejemplo, en el caso de la discusión de la famosa y polémica tarifa 9 de OCE, ¿qué tiene que ver, digamos, directamente el Ministerio de Economía y de última la OCE? ¿La URSEA puede emitir algún tipo de opinión al respecto o es una discusión legal al margen de las facultades de URSEA? Realmente es un tema en el cual yo he escuchado posiciones, se ha transformado en un tema de campaña electoral, sinceramente y sin sacarle trascendencia al tema, se ha explicado claramente que lo que la diferencia que se paga en la costa, que uh-huh. no es todo el departamento, que hay algún barrio Maldonado que puede estar mal incluido en lo que es zona costera, pero que en general la población del departamento no está comprendida dentro de la tarifa 9. Uh-huh. Y bueno, personalmente yo un tema que cuando llegue el momento de conversar el tema de tarifas de 12, trataré de irlo introduciendo sobre la base de las opiniones que también he recogido, uh-huh. que creo que las dos son de recibo, ¿no? Claro. Entonces me parece que habrá que estudiarlo. Como les decía, la fijación de las tarifas o técnicas tienen que ver también con la sustentabilidad de las empresas. Exacto. Nosotros no podemos fijar una tarifa antojadizamente y generar un problema financiero a un ente del Estado. Sí. O sea que todo tiene que ver con una tarifa que refleje el costo real del servicio, manteniendo la sustentabilidad de las empresas. Si no, no tiene sentido que a través de la tarifa seamos nosotros juez y parte de si una empresa le va bien o mal. Creo que está sabido y reconocido que la fijación de las tarifas también hay un costo de funcionamiento claro. de las empresas que tiene que estar reflejado dentro de esa tarifa. Así que llegado el momento lo estudiaremos como corresponda. Bueno, José, te dejamos que vuelvas a la reunión de directorio. Ha sido una interesante conversación esta primera a partir de tu inclusión allí entre las autoridades del Orsay. Seguramente van a haber otras a lo largo de este tiempo. Seguramente vamos a tener más, porque creo que va a ser un organismo que va a estar en la consideración pública durante el periodo de gobierno, y tendremos que dar más de una vez explicaciones, y para eso vamos a cumplir con la función. Hay mucho trabajo para hacer, dijo el ministro, ¿no? Y parte de eso va a tener que ser dar las explicaciones que sean requeridas. Bárbaro. Gracias, José. A las órdenes. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta.